Cara de enojado que pone Nelson Castro cuando hace sus editoriales, la verdad, ¿no? Está analizando el impacto político del fallo de la Corte. Yo se los cuento porque sé que no lo están viendo. Pero está analizando el impacto político del fallo de la Corte. Hoy muchos salieron rápidamente a decir que esto era un revés para el gobierno macrista, que esto era una derrota política para el gobierno macrista. Yo diría que ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. En realidad, lo que yo advierto es que la Corte Suprema de Justicia, como habitualmente hacen sus fallos, ha puesto una de cal y una de arena. Le ha dado al gobierno un puente de plata para que prolije esa salvajada del tarifazo, llamando a audiencias públicas, le dice al gobierno, como si el gobierno no supiera, ¿no? Le dice al gobierno, llame a audiencias públicas, señor, por eso lo exige la Constitución Nacional, porque usted tiene que hacerlo de esa manera, porque es el mecanismo previsto, porque lo que usted hizo está mal. Por un lado le dice eso, es un puente de plata. ¿Por qué? Porque la Corte de alguna manera le enseña modales al gobierno, modales políticos. Usted vio cómo son los cortesanos, que trabajan mucho sobre la cuestión de los rituales, de los modales. A veces esos rituales y esos modales son más importantes que la cuestión de fondo. Así actúan los cortesanos, así actúan los integrantes de la Corte. Y el fallo refleja mucho de eso, muchísimo, diría yo. Entonces les decía, les tiende un puente de plata, le explica al gobierno que esta es la salida. Pero no porque el gobierno no lo supiera, no le interesó. Recién decía Carlos Heller que esto es un objetivo, es un proyecto que busca internacionalizar las tarifas de los servicios públicos. Es decir, que lo que vos pagás de luz, de gas, de agua, lo que sea, sea lo mismo, en teoría, porque en realidad es mayor, pero en teoría, a lo que se paga en cualquier otro país desarrollado. Y yo digo en teoría, porque la verdad que no es así, porque cada vez que el gobierno informa sobre esto, miente, porque raramente el periodismo investiga, averigua qué es lo que sucede en otros países. La mayoría de las cosas que suceden en la Argentina suceden dentro de los despachos oficiales, hablando del periodismo hegemónico, tradicional u oficialista. Se los cuenta Marcos Peña. La realidad es otra, pero no importa. Vamos a dar por válido que se va a internacionalizar el precio de las tarifas. Ojalá se internacionalizara también el salario, ¿no? Pues si vamos a tener tarifas de Alemania, pagame los salarios de Alemania. Si vamos a tener tarifas de Estados Unidos, pagame los salarios de Estados Unidos. Pero bueno, a lo que iba es, hay un sector del gobierno al que todavía, entiendo yo, todavía le interesa ganar elecciones. No la política ya, yo digo ganar elecciones. Hay un sector del gobierno, el año que viene saben que van a ir a legislativas, y supongo que algunos de ellos querrán ganar las elecciones. Es difícil explicarle a Macri que las decisiones de política impopular no generan adhesión. Es difícil explicárselo. Porque la verdad es que Macri, siendo un caprichoso como es, ha llegado bastante lejos con su capricho. El padre le decía, no te presenté a presidente, y dijo, yo me voy a presentar. Clarín le dijo, no sos vos, el que tiene que jugar es Massa, y él dijo, no, me presento yo. El Círculo Rojo le quiso poner límite, y dijo, no, voy yo. Macri tiene el comportamiento de un chico de Newman, de hace muchos años, creo que ha cambiado, que es hacer y deshacer según su antojo. Entonces, hay un leve golpe al habitual, si se quiere, a la habitual pedantería de Mauricio Macri. Hay un leve golpe. Porque la Corte dice, mire, si usted lo que quiere hacer es esto, lo puede hacer de dos maneras, o bien o mal. Lo puede hacer de manera salvaje o lo puede hacer de una manera más civilizada. Lo que hizo la Corte hoy fue explicarle al macrismo algo elemental: la diferencia entre una violación y el sexo consentido. Eso. esta forma en la que se aplicó el aumento del gas es una violación. Es una violación del bolsillo ciudadano. Una verdadero ultraje a la economía de las familias. El gobierno lo sabe. Lo que quizá le cuesta a veces mensurar al gobierno es cuál es el impacto político en la sociedad que eso puede generar. Les decía, ¿hay algún funcionario del macrismo que está pensando que el año que viene las elecciones no sean absolutamente una hecatombe para la coalición oficial? Ya hay demasiado ruido, ¿eh? Yo no sé si la bancada de Cambiemos, el interbloque Cambiemos, queda unido para el año que viene. La verdad que no lo sé. El radicalismo ya empezó a mostrar los dientes. El radicalismo vive de la política. Es una cooperativa política el radicalismo. No el radicalismo de Moró. No me estoy refiriendo al irigoyenismo, al alfonsinismo. El radicalismo de derecha, que aceptó ir como furgón de cola de Mauricio Macri, es una cooperativa. Es una cooperativa que reparte cargos, presupuestos. Y para repartir cargos y presupuestos tiene que ganar elecciones. Y el radicalismo empieza a advertir que la impopularidad del tarifazo se lleva puesto al radicalismo en tanto cooperativa de poder que necesita tener votos. Porque Macri podrá ser presidente de la Argentina hoy y mañana dejar de serlo, pero va a seguir siendo Macri. Va a seguir siendo el dueño de un conglomerado empresario multimillonario de nuestro país. Pero imagínense a Sanz, imagínense a Barro, no sé, digo, la verdad, una serie de funcionarios, de dirigentes radicales que serán conocidos en algunos distritos, pero que hoy fungen de dirigentes nacionales casi a un nivel de desconocimiento mayúsculo, ¿no? Con lo cual, hay mucho ruido dentro del interbloque Cambiemos. Se evidenció el otro día, incluso con la renuncia de uno de sus integrantes, en lo que fue la exposición de Aranguren allí, frente a los diputados. Las críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri también comienzan a aflorar dentro de la cooperativa de poder radical. Y me parece que eso es un dato también a tener en cuenta. Lo vengo diciendo, no estamos en enero, no estamos en febrero, ni siquiera estamos en marzo. Estamos en agosto, camino a la primavera, y Macri ya no es lo que era. Y Cambiemos no es lo que era. Y acá hay un divorcio de la expectativa que tiene un sector de la sociedad frente a las políticas que el macrismo aplica de modo convencido. Convencido. No están probando, no hacen ensayo de prueba y de error. Lo explicó el otro día Aranguren. Estos aumentos son apenas el 30% del desastre que quieren hacer. Pero el desastre para cambiarte la vida a vos, a mí, a los que trabajan en este país. Para ellos no va a ser ningún desastre. Para ellos va a ser la dolarización de las tarifas, que es lo que le piden las empresas, empresas a las que ellos representan, porque si no Gerardo Aranguren no sería el ministro. Sería cualquier otra cosa, pero no ministro de energía. Es el ministro de la Shell. Y los que definen la política energética de este país son los accionistas de la Shell. Por lo que vemos, no los ciudadanos que han votado, no los ciudadanos que pagamos impuestos, sino los accionistas de un grupo anglo-holandés del cual el ministro es accionista. O tiene bonos. Le preguntaron el otro día tres veces, ¿cuánto ganó usted? ¿Cuánto ganó usted con estos aumentos? Y no lo respondió. Dime qué callas y te diré quién eres, para quién trabajas y sobre todo, ¿en quién te estás fijando cuando decidís algo en cuanto a quién perjudicás, a quién decidís perjudicar y a quién decidís beneficiar? Por lo tanto, yo creo que la Corte, que es una Corte conservadora, que es una Corte sobre la cual yo tengo, la verdad, desde la época de la Ley de Medios, una sensación totalmente ambivalente, le ha explicado al gobierno cuál es una alternativa para que, una alternativa gatopardista, para que el tarifazo se aplique de todos modos, pero que no parezca una cachetada a cada uno de los millones de argentinos que van a tener que meter la mano en su bolsillo y sacar plata de donde no tienen para pagar esas tarifas. Le explicó algo de modales a un gobierno prepotente. Gobierno prepotente que por su prepotencia estaba armando su propia 125, que no depende exclusivamente del gobierno, ¿eh? Recordemos lo que fue la crisis del campo durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No es solamente lo que un gobierno propone, es la reacción de los ajustados. En aquel momento la idea era ajustar un poco al campo, es decir, que pagaran mayores impuestos sobre una renta extraordinaria. Bueno, ahora los ajustados son otros. Los beneficiados son los sectores del agro y los perjudicados son los usuarios y consumidores de todo el país. De todo el país. Entonces habrá que ver qué hacen, qué hacemos los que no queremos convalidar este tipo de cosas y de qué manera nos expresamos y nos manifestamos para que las decisiones que tienen que ver con nuestro bolsillo, con nuestra energía y con nuestra economía no se tomen en la sede central de la Shell, sino que se tomen en la República Argentina, en virtud de que sean políticas o decisiones beneficiosas para el conjunto de la sociedad. El gobierno va a tener que aceptar, aceptó de hecho, no le pareció grave al gobierno hacer las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque la Corte le dio dos cosas. El 35, lo que es la cuestión domiciliaria del gas, que es donde realmente se retrotraen las tarifas, es apenas un cuarto. Es apenas un cuarto. Para el resto se multiplica por 5 y no hubo modificación. Eso lo acaba de convalidar la Corte Suprema de Justicia. Y lo había advertido ayer Néstor Espósito aquí en nuestro programa. Lo acaba de convalidar la Corte Suprema de Justicia, que a las pymes, a los clubes de barrios, a las clínicas, a las universidades, y yo, les partan la cabeza. Les partan la cabeza con las tarifas. Eso lo hizo la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti. Y no solo eso. Les dijo, y haga audiencias públicas con el ceño fruncido. Pero en realidad, esas audiencias públicas no son vinculantes. ¿Cuál es la diferencia entre una audiencia pública que sea vinculante y una audiencia pública que no sea vinculante? Bueno, la ley dice que no son vinculantes. ¿Cómo hacemos para que esas audiencias públicas se vinculen con la realidad que estamos denunciando? Es una cuestión de hechos y de derecho. El derecho dice una cosa. Sobre el derecho se puede opinar un abogado, un jurista, un juez, un magistrado. Sobre los hechos opinamos nosotros. Por lo tanto, esas audiencias públicas, para que tengan algún sentido, tienen que estar rodeadas de 40.000, 50.000 ciudadanos que se manifiesten y se expresen y pongan negro sobre blanco que este cuadro tarifario es un cuadro tarifario de características criminales para la mayoría de los bolsillos de este país. Esa es la diferencia. No es el derecho, son los hechos. Y los hechos los producimos nosotros, como ciudadanos. Nadie está haciendo una apelación ni a la violencia, ni a la histeria. No, no. Una sociedad responsable y madura, que se hace cargo del problema, y que ese día tiene que usar esa audiencia pública, que el gobierno y la corte quieren simplemente como un trámite para convalidar el ajuste salvaje de tarifas, bueno, convertirlo en otra cosa. Convertirlo en la voz ciudadana que le dice paren la mano, que grita paren la mano, que se pone de pie y dice paren la mano, porque estamos cansados de que nos traten como borregos y estamos cansados que el gobierno, que la corte y el gobierno, que los diputados también, que esta casta política y mediática hablen con tanta trivialidad de la vida de todos nosotros, de la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de nuestras familias, de nuestros vecinos. No pueden actuar con esta liviandad porque se parece mucho al cinismo. Hay algo que seguramente la historia no le va a perdonar a este gobierno, y es el cinismo y su prepotencia. Por eso, las audiencias públicas en el papel dicen que no son vinculantes. Hagámoslas vinculantes. Las audiencias públicas dicen que vayan y que hagan catarsis. No vamos a hacer solamente catarsis. Vayamos a exigir explicaciones de cómo se compone esa tarifa, de quiénes son los beneficiarios concretos, y que el gobierno de Mauricio Macri tenga que pagar todo el costo político necesario, como en su momento lo pagó Cristina Fernández de Kirchner con la 125, por tomar medidas que afectan a sectores. Cristina, a un sector minoritario. Mauricio Macri, a la mayoría de la sociedad. Que paguen el costo político, que paguen algo, porque si no, los únicos que van a terminar pagando, ¿saben quiénes son? Nosotros, que somos los hijos de la pavota en esta historia. Paren la mano. Roberto Caballero, por Del Plata.